que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentarles la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 5 de diciembre del 2018. Avanza el mes de diciembre, ya estamos a 5. Saludos a todos ustedes, gracias por recibirnos en los pueblos, en comunidades indígenas, campesinas, zonas urbanas de América Latina. Llegamos a través de Aler Satelital. Un abrazo, un saludo para todos ustedes. Aprovechamos en la emisión de Contacto Sur para saludar, reconocer, felicitar a miles de voluntarios y voluntarias que hacen labores en nuestras radios, en medios de comunicación comunitario, centros de organización popular. Les saludamos porque hoy estamos recordando y Naciones Unidas está haciendo un reconocimiento por el Día Internacional de los Voluntarios y Voluntarias. Así que esta es una fecha importante y sabemos que en nuestras radios, en medios comunitarios, en todos los lugares de América Latina hay centros, organizaciones donde hay mucho trabajo del voluntariado. Estamos listos y listas para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Colombia, más de 1,000 educadores han muerto por culpa del conflicto armado y se lo contaron todo ante la audiencia de la Comisión de la Verdad. En Nicaragua cancelan personería jurídica y también confiscan los bienes de un importante centro de investigación y promoción de salud comunitaria. En Chile avanza juicio al líder mapuche Facundo Jones Guala. Vamos a comenzar en Nicaragua, la emisión de Contacto Sur. Les contamos que el gobierno y en este caso también el Congreso han participado en la decisión de cancelar la personería jurídica y también la confiscación de sus bienes de una importante organización popular y comunitaria con más de 30 años de labor en Nicaragua, promoviendo la investigación, la promoción y la capacitación en materia de salud comunitaria. Estamos hablando de los servicios en asesoría de salud, SIGSAS. Vamos a tener detalles qué fue lo que pasó, por qué suspenden a esta organización que venía trabajando en favor de las comunidades, según aseguran sus organizadores. Nuestro compañero en Nicaragua, Nelson Rodríguez, de Radio Universidad de Managua, Nicaragua, nos informa. El Parlamento nicaragüense aprobó una resolución para eliminar la personería jurídica al Centro de Información y Servicios en Asesoría de Salud, SISAS, pero además ordena la confiscación de sus bienes. Los diputados sandinistas aprobaron la resolución con el argumento de que SISAS se desligó de su razón social y se dedicó a financiar y promover actividades para desestabilizar el país, apoyando las recientes manifestaciones antigubernamentales. SISAS, con 35 años de trabajo en Nicaragua, había promovido investigaciones sanitarias, capacitación y asesoría en salud comunitaria. Sin embargo, su directora Ana Quiroz fue deportada de Nicaragua hace 8 días y entregada a Costa Rica porque supuestamente apoyó el fallido golpe de Estado, según las autoridades nicaragüenses. Pese a que Ana Quiroz, de origen costarricense, había adquirido la nacionalidad nicaragüense desde 1997, las autoridades de migración le retiraron su nacionalidad sin antes abrirle un proceso y la deportaron en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Para Juanita Jiménez, integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres MAM, donde militaba también Quiroz, todo esto forma parte de la venganza y la represión del gobierno en contra de las personas que alzaron sus voces para denunciar los abusos. En tanto, el legislador sandinista Filiberto Rodríguez quien promovió la aprobación de la ley, advirtió a otras organizaciones no gubernamentales que se involucren en protestas contra el gobierno que también correrán la misma suerte de Sisas. Por primera vez en 39 años de vida democrática del país, se revive una confiscación de esta naturaleza, que representa un golpe al Estado de Derecho en Nicaragua y forma parte del abuso y la represión, denunciaron dirigentes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIL. A partir de septiembre, el gobierno sandinista implementó una serie de medidas para evitar todo tipo de protestas, desde la prohibición de marcha opositora, encarcelamiento de líderes opositores, asedio y persecución a medios de comunicación, lo que ha generado varios llamados de atención de parte de organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre otros, quienes solicitan al Estado respetar los derechos humanos. Desde Radio Universidad de Managua, Nicaragua, les informó Nelson Rodríguez. Y en Colombia han muerto miles de ciudadanos, ciudadanas, líderes sociales, hombres, mujeres durante el conflicto armado. ¿Pero qué ha pasado con los educadores y educadoras? Según algunas cifras, más de 1,000 educadores habrían muerto por culpa del conflicto armado. Y todo esto se lo contaron los representantes del gremio de la Federación Colombiana de Educadores a los representantes de la Comisión de la Verdad. Vamos con un informe que ha preparado María Angélica Guzmán. Se llevó a cabo el primer encuentro por la verdad de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, con los docentes que han sido víctimas del conflicto armado en el país. La Federación Colombiana de Educadores FECODE convocó a esta audiencia y contó con la presencia de comisionadas y comisionados de la verdad, así como de testigos que escucharon algunos relatos de la violencia vivida por el magisterio colombiano. Escuchemos al presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, el padre Francisco de Rú, junto con los comisionados Saúl Franco y Marta Ruiz. Porque tenemos que preguntarnos por qué matan a los sindicalistas en el país, por supuesto. Pero aquí hay una pregunta también aparte, ¿verdad? ¿Y por qué a los maestros? ¿Por qué a los maestros que son el corazón de los niños de Colombia y del futuro? Que como decía Lupita, que protegen a las niñas de esta barbarie, de la violencia sexual, del paramilitarismo automático. Primero yo creo que los matan porque son líderes en las comunidades. Y en medio del conflicto, cuando estaban confrontándose violentamente paramilitares, guerrilla, ejército, un líder civil que simplemente pusiera el rostro para defender a los niños y a las comunidades y que no se subordinaban a los actores armados. No podemos quedarnos únicamente lamentando lo que pasó. Es durísimo, nos toca tratarlo y lo vamos a tratar de hacer con la máxima responsabilidad, con el mayor vigor, con la mayor claridad y siendo capaces de llamar a las cosas por su nombre. Nosotros como comisión hemos establecido que el espacio escolar es un espacio central para construir este relato, para, sobre todo para la apropiación social. La verdad del conflicto va a durar mucho tiempo en construirse y mucho tiempo en apropiarse socialmente. Y el papel de la escuela nosotros creemos que es fundamental, y el papel de los maestros, que como ustedes son críticos, luchadores sociales. Eso yo creo que es esencial. Aproximadamente desde 1993 han sido asesinados más de 1,094 profesores en Colombia, convirtiéndose en uno de los sectores sociales más victimizados y de los más representativos de la violencia antisindical, que ha cobrado la vida de 3,062 trabajadores organizados en sindicatos desde 1977. Soy María Angélica Hernández Guzmán desde Bogotá, Colombia, para ALER. Vamos a Chile. Allí avanza el juicio al líder mapuche Facundo Jones Guala. Vamos a tener detalles de cómo avanza este juicio con nuestra compañera Carla Mancilla de Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. Este martes 4 de diciembre se dio inicio al juicio del lonco Facundo Yones Guala. El líder mapuche está siendo juzgado por el Ministerio Público por su presunta participación en el incendio de una casa en el fondo Pisupisué, ocurrido el año 2013 en la comuna de Río Bueno, región de Los Ríos. La jornada se inició a las 9 de la mañana y culminó a las 14 horas. Durante la audiencia en la segunda sala del Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia, se convocaron distintas autoridades ancestrales del pueblo mapuche que apoyaron al lonco Facundo Yones Guala. Las primeras horas de la audiencia estuvieron marcadas por el testimonio del propietario de la casa afectada, Alberto Segundo Riquelme Payán, quien relató lo acontecido durante la noche del 9 de enero, donde en su descripción de los autores del suceso, que terminó con su vivienda, precisó que estos iban encapuchados y durante la jornada de audiencia reconoció parte de la evidencia presentada por la fiscalía. Fernando Yones Guala, vocero del lonco, manifestó que hubo inconsistencia en el testimonio del testigo. Añadió que difieren de las declaraciones dadas en juicios anteriores. El hermano del lonco agregó que los próximos testigos que presente la fiscalía se basarán en un relato prearmado por parte del Ministerio Público, respondiendo a intereses políticos y económicos que hay detrás del emblemático juicio. Hasta este momento ha consistido en la presentación de un testigo por parte del Ministerio Público Fiscal y de la Gobernación de nombre Alberto, pero bueno, su testimonio ha mostrado muchas inconsistencias, muchas contradicciones, e inclusive dentro de estas contradicciones ha reconocido, posterior a su declaración, ha reconocido la diferencia entre el relato altamente detallado, que se diferencia del relato o el testimonio que él ha dado en otras instancias judiciales previas a este juicio que se está llevando adelante el día de hoy. Esto quiere decir que el testigo, y entendemos que los futuros testigos que presente el Ministerio Público Fiscal, se van a basar en un relato prearmado y prefabricado por parte del Ministerio Público Fiscal, de la Gobernación, y bueno, de todos los intereses políticos, empresariales que hay detrás de este emblemático e histórico juicio por el cual está atravesando el lonco Facundo Yones Guala. La fiscalía creyente en la causa del lonco pide al tribunal que entregue la pena de 12 años por el delito de incendio y 3 años de un día por la tenencia ilegal de armas. La mañana de este miércoles, desde las 9 horas, está fijada la segunda audiencia del juicio del lonco mapuche Facundo Yones Guala en el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia. Para Contacto Sur, informó Carla Mancilla, Radio Universidad Austral de Chile. Vamos a Ecuador. Allí María Alejandra Vicuña presentó su renuncia a la vicepresidencia y a la Asamblea. También espera una terna. Vamos a tener detalles qué pasó. Ustedes saben que les informamos que el presidente de la República, Lenín Moreno, liberó a María Alejandra Vicuña para que atienda las acusaciones que existen en su contra. Felipe Mosquera de Corape nos informa. María Alejandra Vicuña presentó su renuncia de forma irrevocable a la vicepresidencia de la República luego de que fue denunciada por uno de sus ex asesores por supuestos cobros para un movimiento político. Así, en un mensaje, criticó la publicación de la denuncia mediante un medio de comunicación sin el contraste debido, al igual que la aprobación de una resolución por parte de la Asamblea para exhortar su renuncia, sin que le hayan solicitado su comparecencia para explicar el hecho, por lo que señaló a grupos que intentarían ocupar su puesto. Quienes buscan que el espacio de la vicepresidencia no esté ocupado por una mujer de izquierda. Hay quienes solo buscan el poder y no quieren trabajar por la gente. Quieren poder. Yo no me he aferrado jamás a ningún cargo ni lo haré. Así manifestó que se defenderá como ciudadana y que inicialmente solicitó la licencia sin remuneración hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, explicó que no quería aportar a las especulaciones de inestabilidad. Pensé en una licencia y fue comunicada a quien considero primero debía saberlo. Sin embargo, creo que el país no merece esta inestabilidad. No me voy a prestar a que se abone a rumores de muerte cruzada, de renuncia del presidente o de grave conmoción interna. Una vicepresidencia sin funciones no se conduele con lo que el país necesita: trabajo, reactivación productiva y económica, generación de riqueza para poder garantizar su justa distribución priorizando siempre a los más pobres. En este marco, el secretario particular de Presidencia, Juan Sebastián Roldán, manifestó que aún no existen nombres para integrar la terna. El presidente ha recibido, como ustedes vieron recientemente, la petición o la solicitud de renuncia de la vicepresidenta. Es la asamblea la que tiene que tomar la decisión. El presidente tiene dos viajes muy importantes de este mes, el uno a China, el otro a Qatar. Y tenemos que ver, y el presidente tendrá que decidir cómo maneja el tema de los viajes a partir de esta muy importante noticia que hemos recibido. De esta manera, la Asamblea Nacional deberá aceptar la renuncia y espera la terna que presentará el Ejecutivo para que decida sobre uno de los nombres presentados. Y en caso de que no haya consenso, el nuevo o nueva vicepresidenta será el primero o primera que esté en dicha lista. Para Aler Contacto Sur, desde Corape, reportó Felipe Mosquera. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Muchas gracias. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.